Prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto estar aquí para compartir con ustedes una emisión más desde su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Haciéndoles la cordial invitación y el saludo para todos quienes nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y también aprovechamos para enviar un saludo a todos los cibernéticos que están a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Con ese saludo vamos nosotros a introducirnos en este campo musical, la música popular ecuatoriana, y los responsables de llevarnos, de conducirnos por este camino, es la banda 24 de Mayo. Así que hoy nos vamos a poner muy contentos, alegres, porque así iniciamos Florilegio Musical Ecuatoriano. estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí estaba la banda 24 de mayo. Qué bonita forma de poder empezar así, con este ritmo, con la banda 24 de mayo, una de las bandas que, bueno, congrega a un público enorme a cada uno de sus conciertos. Quiero invitarles para que ustedes compartan con nosotros, que marquen el 2220-966. Hoy hay el segmento de complacencias, por lo tanto tienen la oportunidad de llamar, a solicitar sus melodías. Y Andrés está listo para buscarlas, seleccionarlas y poderlas escuchar. En este programa estaremos compartiendo algo más de la literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera. Los pasillos esperando y Así quiero tenerte de Rafael Blasio Flor. Así que no se separe de este programa para conocer más detalles de esas figuras literarias que se utilizan y a su vez también poder escuchar estas melodías que las estaremos abordando en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero como siempre, nosotros vamos con esa reflexión, esa historia de cada mañana. Lleva por título La tristeza y la furia. En un reino encantado en donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde mandaban peces de todos los colores existentes y además habían de todas las tonalidades. Del verde se reflejaban permanentemente varias situaciones. Hasta aquel estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron los vestidos y desnudas entraron en el estanque. La furia, que tenía prisa, como siempre le ocurre a la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada, se puso al salir el primer vestido que encontró, y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el que le da la tristeza. Y así, vestida de tristeza, se fue. Muy colmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está. La tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se dio cuenta que su ropa no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, el vestido de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y además enfadada. Pero si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta de que esta furia que vemos es solo un disfraz. Y que disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. ¿Qué tal, amigos, amigas? Ese baño entre la tristeza y la furia. Vamos a desnudarla hoy a la tristeza, ¿no es cierto? Y que no esté escondida. Imagínense ustedes. A veces tenemos un poquito de furia, pero tras de esa furia también somos seres humanos, que tenemos sensibilidades, y que quizá también detrás de la sonrisa, ¿qué pasará también dentro de nuestro interior? Importante exteriorizar lo que sentimos para sentirnos bien, estar mágicamente, pues, en un estado perfecto. El ser humano tiene varios valores. Esos valores hace que estén siempre encontrándose, reencontrándose. Pero como en alguna ocasión les decía, hay cajita de sorpresas dentro del ser humano. Y esas sorpresas, pues, tienen piedras preciosas, perlas, bueno, todo lo que usted quiere imaginarse. ¿Y qué dejamos que salga a flote en esa cajita? Quizá todo lo positivo. Guardemos ahí lo que puede engrandecernos, lo que puede siempre hacernos sonreír y valorarnos como seres humanos. Como siempre, los que están solitos, solitas, el abrazo de los buenos días, a sentirse de que ustedes están ahí, dese el abrazo usted mismo, siéntase. Y los que están acompañados igualmente, el abrazo de los buenos días. Descubra esa tristeza sin necesidad de la furia, sino de expresar sus sentimientos y de hacer notar que usted también está allí. Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos Armijo les hace llegar un abrazo gigante el día de hoy. Y como siempre, ¿qué les parece si a esta tristeza y la furia el día de hoy le acompañamos con la buena música? Esa música que usted estaba esperando para compartirla aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros, como siempre, queremos que usted comparta con nosotros y el comparta con nosotros, nos llame, marque el 2220-966. Bueno, una de las canciones que está lista, preparada para compartirla con todos y cada uno de ustedes. Temas musicales que quizá ya la escuchó con varias agrupaciones, pero que ahora nuestros invitados son Los Garles. El título de la canción es Yo perdí el corazón. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y es momento ya de compartir nuestro texto respecto de uno de los dos pasillos que les habíamos mencionado esta mañana aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lo vamos a tomar de la literatura del pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera. Bueno, hoy iniciamos con El pasillo esperando, de Rafael Blasio Flor. Es el título del pasillo compuesto por este famoso artista y músico que le acompañó, pues, para que tenga musicalidad y obviamente puedan ustedes escucharla, Cristóbal Ojeda Dávila, y la letra, pues, de Rafael Blasio Flor. Un ritmo poético y que tiene una armonía musical que han calado hondo en el espíritu ecuatoriano y que han plegado a la existencia artística y al gusto de quienes escuchan con el ánimo sereno y enamorado. Rafael Blasio Flor, con su temática, se refiere al amor que se fue y espera de que regrese. Los intervalos de la espera son muchos. La imaginación ahonda en la tristeza, pensando que la vida es un paisaje y si el amor volviera, las horas taciturnas hiciérase florida. Pasa pensativo y quiere que la nostalgia sintiera ella también. La imagina alegre entre la lluvia, en cambio él con la tristeza le espera. Así sean meses, seguro de que volverá. El poeta piensa que en la espera, como una hoguera permanente, como el estado de meditación, frenesí y además la tristeza, abrumado por las circunstancias y asediado por la angustia. La espera y la tristeza son estado de ánimo cruzado de recuerdos y esperanzas que ascienden espinados, inseguros, y obviamente tratan de reaccionar al aumentar el optimismo por ese regreso, registrado cada día en caminos nuevos. Yo quisiera compartir con ustedes este tema, esperando que precisamente estamos compartiendo con ustedes. Lilian Suárez es la persona que interpreta esta canción de Rafael Blasio Flor y musicalizada por Cristóbal Ojeda Dávila. Esperamos que ustedes disfruten de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Marquen, hoy es el día de complacencias y por lo tanto 2229-66. Escuchamos esta melodía. Amor, ¿por qué te fuiste? Me sombría, ¿en quién será que piensas, amor, si lo supiera? Tal vez esté lloviendo, tal vez estés con frío, yo en cambio vivo triste, qué triste que se espera. Es un paisaje que tú le das la vida, amor, ¿por qué te fuiste? Amor, si tú volvieras, mis horas taciturnas hiciéranse floridas. Yo en cambio vivo triste, triste que es la espera. Mis noches solitarias las paso pensativa y siento esta nostalgia, amor, si lo supieras. Tal vez estés alegre, ¿cuál será el motivo? Yo en cambio vivo triste, triste que es la espera. Así serán los meses, así serán los días, así será la angustia del corazón que espera. Queriéndote yo tanto, amor, ¿por qué dirías? Y ahora que estoy triste, amor, ¿cómo volvieras? La espera es resonancia de espacio y tiempo. la línea sangrienta, manos vacías, consumidas, en actos de fe y anhelo persistente. Al fin la esperanza abriga el temple espiritual para asistir al dolor, la esperanza y la paciencia, que son los dos cojines sobre las cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Rafael Blasio Flor, en su poema Esperando, que acaban ustedes de escuchar, demuestra profundidad del pensamiento, exaltación de pasiones, vuelo angustioso sobre el amor y la oración animada por la esperanza. Estas ideas la armoniza en cuatro estrofas con versos de 14 sílabos, rima consonante y además ese ritmo salpicado de íntimas brasas y lamentos. De ellos surgen los recuerdos literarios y las figuras, enumeraciones, exclamaciones, como por ejemplo, qué triste que es la espera, cómo volvieras, las interrogaciones, por qué te irías, amor, por qué te fuiste dejándome sombrío. Estas figuras absorben dependencias lógicas e imaginativas, dando claridad a las ideas centrales. Vamos a escuchar más música para ustedes. Bueno, aquí hay una grabación que la vamos a compartir con ustedes. Es un pasacalle. Vamos a intentar subir un poco el ánimo esta mañana. Y el conjunto Sayari. Bueno, esto es una grabación que se la hizo en la Amazonía. No recuerdo el año, pero la compartió con nosotros un compañero que trabajaba en Radio Nacional Espejo, bueno, el Chullita del Puyo. A ver cuántos de la Amazonía comparten con nosotros este programa. Para ustedes esperamos que disfruten esta melodía. Chullita de mi lindo Puyo, blanco y alegre como el sol de aquí. Soy el chullita de mi lindo Puyo, blanco y alegre como el sol de aquí. Guardia celoso de mi patrio suelo, como la tierra donde yo nací. Guardia celoso de mi patrio suelo, como la tierra donde yo nací. La milenaria selva es mi delicia, mis bellos ríos no tienen rival. La milenaria selva es mi delicia, mis bellos ríos no tienen rival. Y en la azulida pampa de mi cielo hay un perenne fulgor oriental. Y en la azulida pampa de mi cielo hay un perenne fulgor oriental. Tengo el patar del Puyo Chilcayaco, con los sandalias los pintos pambal. El indiyama Puyo Yaku y otros, hasta venir en otra parte no hay. Venga y así el Puyo y el Cobando, soy el Moravia, Sula y la Unión. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes marquen al 2229-66 y compartan con nosotros

vamos, tenemos ya las 8:35, 8:35. ¿Qué termina diciendo Osvaldo Rivera respecto a este pasillo esperando, que es música y letra que grita, una palpitación entristecida que hace del amor flechas como pupilas ávidas que anhelan lo mejor en las circunstancias que se encuentren? Esperando es aleteo de luces desdoblándose en las sombras y arrancando la última estrella. Otra de las canciones preparada para usted, quiero agradecer a Juanito Estrella, gracias por comunicarse con nosotros también desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura, ese saludo cordial y afectuoso, y a todos gracias por estar en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El dúo Valencia Guayo, enseguida comparten con nosotros Ñatita. Así, de todo su cuerpito me he enamorado, y siempre que me encuentre le digo así: Ñatita bonita, una miradita, Ñatita gordita, una sonrisita, y mi corazón empieza a latir contigo, se quiere ir. Si has de cuidar, te puedes llevar, conmigo no quieres estar. Ñatita bonita, una miradita, Ñatita gordita, una sonrisita, y mi corazón empieza a latir, contigo se quiere ir. Si le has de cuidar, te puedes llevar, conmigo no quiere estar. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8:40. Vamos a avanzar y es momento de compartir con ustedes lo que nos comenta Osvaldo Rivera del pasillo Así Quiero Tenerte, igualmente de Rafael Blasio Flor. Este es un pasillo que la música le corresponde al compositor y cantante Nicasio Safadi. Constituye obra artística que estimula la sensibilidad tanto por la profundidad de la letra vinculada a la personalidad del poeta, como por la armonía y sus combinaciones musicales en quienes escuchan esta composición. Rafael Blasio Flor, autor de la letra, precisa el amor junto a las líneas telúricas y la respiración de la naturaleza que abre sus brazos y en silencios fervientes corre el esfuerzo del tiempo y el espacio, mientras el amor como ajeno, quemante, deposita los anhelos extendidos entre las sombras amorosas y errantes. La voz de JJ Julio Jaramillo Laurido está aquí para compartir con nosotros este pasillo, Así Quiero Tenerte. Que acarician las manos, yo quisiera tenerte igualmente en mis brazos y seguir como anoche consultando mi arcano en tus labios floridos y seguir paso a paso. Se niegan al beso como rosa difunta. Y vagar como sombras amorosas y errantes que besando se buscan la callada arboleda y sorber de tus labios el ajenjo quemante y ocultarte en mis brazos como un cisne de seda. Continuamos. Gracias al señor Marco Luna por comunicarse con nosotros. Pues no estamos tristes, estamos contentos, pero sí, a veces me entristece porque acá nuestro amigo dice, hoy como que hay pocas llamadas. Así que ya saben, 2220-966, si las canciones no avanzamos a complacerlas el día de hoy, pues esas quedan para el día de mañana. Pero lo importante es saber que usted está allí en casita, compartiendo con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano. Ánimo arriba para todos, desde aquí, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, continuamos con Así Quiero Tenerte. También se dice que la creación poética alude al amor de la mujer, que él ansía tenerla como luz abierta en los caminos, como frutos delicados y aquella esperanza unida al latir de la sangre, que aspira a lavar los esfuerzos hasta disfrutar en sus brazos y sentir el agudo rasgo del aire y la espiga columpiándose en la alegría de las cosas. El poeta se liga también a esa plegaria de la lluvia y a esa primavera para tenerla y gozar de sus hechizos, indicando las formas de conocerla mejor, rozando sufrimientos y también alegrías. otra canción preparada especialmente para ustedes, con ese saludo cordial y afectuoso para todos. Está aquí Hernán Tamayo para compartir Rondador. Tenemos ya las 8 de la mañana con 45 minutos. Decíamos que compartiremos la canción Rondador en la voz de Hernán Tamayo. Esperamos que ustedes sigan compartiendo con nosotros, que marquen 2220-966, 2220-966, aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que espera por ustedes. Solito voy por el mundo, a solas con mi dolor, caminando por la sierra, tocando mi rondador. Con él lloro y sueño, al recordar ese amor, que se nos fue de esta tierra, dejándonos sin calor. Ronda, ronda, rondador, eres lo único que tengo, compañero de mis penas, consuelo de mi dolor. Ronda, ronda, rondador, al poner en ti mis labios, mis ojos lloran de pena, y canta mi corazón, y canta mi corazón, y canta mi rondador. Solito voy por el mundo, a solas con mi dolor, caminando por la sierra, tocando mi rondador. Con él lloro y sueño, al recordar ese amor, que se nos fue de esta tierra, dejándonos sin calor. Ronda, ronda, rondador, eres lo único que tengo, compañero de mis penas, consuelo de mi dolor. Ronda, ronda, rondador, al poner en ti mis labios, mis ojos lloran de pena, y canta mi corazón, y canta mi corazón, y canta mi rondador. Continuamos, gracias a todas las personas que se están comunicando por interno. Y recibo el abrazo de ustedes y también soy recíproca. Les hago llegar un abrazo enorme. Recuerden ustedes que hoy partíamos de esa relación entre la furia y la tristeza. Pero estamos contentos, estamos alegres y mucho más sabiendo que ustedes están ahí pendientes de quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos aquí en cabina compartiendo esas melodías, esa música que nos inspira y que también nos motiva, que nos mueve, que nos sensibiliza también. Y bueno, Rafael Blasio Flor, en este poema Así Quiero Tenerte, cuya estructura de la creación poética se mueve dentro de un fondo imaginativo y de la descripción interpretativa, con mayor o menor proximidad a la naturaleza real y a esa actitud personal subjetiva donde los sentimientos y las emociones despiertan la sensibilidad. Las ideas poéticas encuentran las expresiones líricas acopladas a las características externas. Esto revela el poeta cuando manifiesta: y sostener tus labios, el ajenjo que mate, y ocultarte en mis brazos como un cisne de seda. Esta poesía consta de 4 estrofas, 14 sílabos cada verso, tiene una rima consonante y además el acento que es constituyente, que recae en la 6ta sílaba. De hecho, se desprenden las figuras literarias que enriquecen al fondo y a esos asuntos complementarios. En efecto, un ser humano que se distingue y se individualiza para indicar que expresa y cómo se dice absorbiendo accidentes y circunstancias. Otra de las canciones que escucharemos a continuación aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es una tonada. A ver, vamos a subir esos ánimos. Lleva por título Dime, en la voz de Lupita Tamayo. Dime, yo veo en tu reír, hondo pesar, quieres llorar. No sufras más, yo te lo pido, olvida todo y ama otra vez. No sufras más, yo te lo pido, olvida todo y ama otra vez. Vamos nosotros con más información, y precisamente cuando hablamos de El Pasillo, Así Quiero Tenerte, las figuras literarias predominantes son las comparaciones que conforman la idea poética, centrales como fruto deseado que acarician las manos. Yo quisiera tenerte igualmente en mis brazos y vagar como sombras amorosas y errantes que besándote buscan la callada arboleda, y sorber de tus labios y ocultarme en mis brazos. Los epítetos caracterizan a los sustantivos, sendas solitarias y tranquilas, labios floridos, suave ternura. Otra de las canciones que está aquí para compartirle en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es, junto a la voz de Paulina Tamayo, Nuestro Secreto. Seguimos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A ver, Andrés, esperamos que hoy despierte. Mi Andrés está un poquito dormido hoy. Esperamos que ustedes me lo ayuden a despertar marcando el 2220-966, 2220-966. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho justito el mío latido, que quedé dormida. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío latido, que disfruta tus instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor me quedé dormida. Llegado el momento ya de despedirnos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Y bueno, pues solamente me queda decirles que el pasillo Así Quiero Tenerte es una poesía pletórica de imaginación que exige captar el significado de la armonía musical, haciéndonos vivir y emocionar. El próximo programa de Florilegio Musical Ecuatoriano estará vestido de gala. Nos acompañará Víctor Enrique Ayora y precisamente será el encargado de compartir con ustedes esta serenata. Un abrazo grande y que continúen en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que sigan disfrutando de la programación especial pensada en usted. Les dejamos junto a la agrupación Sangre Ecuatoriana con esto que está sonando, Verbenita. Ábreme la puerta, Verbenita. Tu amante soy, Verbenita, que tu amante soy. Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera, y después morir, Verbenita, y después morir. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.